Muy buenas tardes, queridos amigos, a todos los que nos escuchan en Pedro del Río Sañartu, nuestra querida comunidad. Como todos los días jueves, estamos en el espacio que nos convoca al tema de la salud. Es parte de nuestro programa radial que tenemos, que Nuestra Salud es Vida. Es un programa anual con temas muy interesantes para nuestra población, pero que también tenemos acceso en nuestro Centro de Salud Familiar Juan Soto Fernández, Juan de Dios Soto Fernández. Bueno, el tema que nos convoca hoy en Nuestra Salud es Vida es nada más y nada menos que nuestro corazón. Las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué entendemos por enfermedades cardiovasculares? ¿Qué es lo que incluye? Porque cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares pensamos que solamente es el corazón el involucrado. Sin embargo, hay otros aspectos de nuestro cuerpo que también involucran este tipo de enfermedades. Y para ello, en esta tarde contamos con la valiosa presencia de Leslie Robles. Ella es enfermera del sector 1 del Centro de Salud Familiar Juan Soto Fernández y es quien nos va a introducir en este tema, nos va a contar un poco de qué se trata, también a qué tenemos acceso dentro de nuestro CESFAN como usuarios y por último algún tipo de recomendaciones que tenemos que seguir. Todo esto es alusivo al mes del corazón, que se celebra ahora en agosto. Si ustedes van por el CESFAN se van a dar cuenta que está todo ornamentado con globos rojos, alusivos al color supuestamente del corazón, ¿no es cierto? Y una serie de actividades que se van a dar inicio la próxima semana. Leslie, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Linda, muchas gracias por la invitación. Y como decías, hoy vamos a conversar temas netamente cardiovasculares y en conmemoración el tema del mes del corazón. Agosto es un mes donde se celebra y más que nada se hacen más exámenes preventivos con respecto aludiendo a estas patologías, que un porcentaje no menor acá de nuestro CESFAM padece de estas enfermedades. Oye, Leslie, mira, leía un dato por ahí que emanó de la Universidad San Sebastián, donde dice que la principal causa de muerte en el mundo y en el país fueron el 27% de las defunciones en 2012, ubicándose en el primer lugar las enfermedades cardiocerebrovasculares y seguía por el infarto agudo al miocardio. Y estamos escuchando, queridos vecinos, como los truenos para que ustedes vean que estamos en una radio en vivo. Este programa es en vivo, no, nada es grabado. Bueno, pero el dato freak de todo esto es que cada una hora muere una persona por así infarto al miocardio. Sí, y son en realidad enfermedades que podemos evitar, eso es lo mejor. Pero a veces también la comunidad es como no tiene un conocimiento con respecto a de qué manera pueden prevenir esta ocurrencia. Y como dices tú muy bien, la mayoría de estas enfermedades no transmisibles, como le llama, como están clasificados según el MINSAL, tienen factores multifuncionales, o sea, pueden ser también asociados a factores ambientales, los factores genéticos, que eso también está muy ligado también a nuestras herencias, ¿cierto?, de la familia. Típico que a veces nos dicen, no, mi mamá fue hipertensa, yo también soy hipertenso. Hay algo que nos puede dar indicio a que podemos desarrollar la enfermedad, pero obviamente va de la mano a cómo es mi hábito alimentario también. Y otra cosa también en los lugares donde vivimos, la demografía también, la cultura en la cual estamos, o sea, hay un sinfín de factores que me pueden influir de que estos pacientes puedan padecer alguna de estas enfermedades no transmisibles, como te vuelvo a mencionar, que es la diabetes, la hipertensión. ¿Por qué? Porque son enfermedades que yo puedo modificar. No, por ejemplo, el sexo, la edad, esas son cosas que transcurren durante el tiempo, pero estas enfermedades sí las podemos modificar a través de los estilos de vida, que generalmente son los consejos que uno da siempre en las consultas médicas o también de enfermería. O sea, para hacerlo entendible para la comunidad, cuando tú dices no transmisible, es decir, no es contagioso. No es contagioso. Primeramente no es contagioso, exacto. O sea, no se pega de un vecino a otro vecino. No, para nada. Y también mencionabas el aspecto hereditario. Exacto. O sea, puede ser hereditario como puede no ser hereditario. Exacto. Lo que pasa es que para la mayoría de estas enfermedades, lo que uno hereda en realidad es la conducta. Si mi familia, toda mi familia ha sido fumadora, yo ya desde pequeña voy a ver que mi papá o mi mamá fumó, por lo tanto esa conducta la voy a internalizar como que fuera normal, por lo tanto el fumar para mí no va a ser malo, pero viéndolo más que nada por una conducta familiar, ¿me entiendes? Entonces al final, claro, y tenemos en nuestra biología, tenemos genes que pueden producir estas enfermedades, pero netamente de la... ¿Qué me ayuda a desarrollarla? Es los ambientes y las conductas familiares, como te decía. Muy bien. Y generalmente la poca actividad física, el hábito tabáquico, por ejemplo, el uso perjudicial del alcohol, también son cosas dependientes de que yo pueda desarrollar esta enfermedad. O sea, al final, si yo soy hipertensa, diabética o dislipidémica, van netamente a esta conducta. O sea, a ver, porque aquí tenemos que hablar, tenemos a una profesional experta en enfermedades cardiovasculares, pero a veces la población no entendemos todas estas cosas, palabras medias raras que tú mencionas. Mira, lo primero que quisiéramos saber, ¿qué es lo que es una enfermedad cardiovascular? Porque tú me hablas de hipertensión, de diabetes... ¿Son todas juntas esas que forman un programa? ¿O podemos decir, no sé, para ser un paciente cardiovascular tengo que tener estas tres enfermedades? No, no es necesario. En realidad, el tener una patología cardiovascular basa más que nada de tres patologías principales. O puedo tener diabetes mellitus, ya que puede ser una tipo 1 o tipo 2, que son enfermedades GES o auge, para que la población entienda. Como también la hipertensión esencial y la dislipidemia, que lo asociamos al tema de la alteración de los colesteroles. Eso, dislipidemia. Exacto. Dislipidemia se llama, es el nombre científico, el nombre, la categoría que se le tiene a las enfermedades que se tratan del colesterol alto, por ejemplo. Ya. Y en realidad yo puedo tener dislipidemia, o puedo tener hipertensión, o puedo tener diabetes, como también puedo tener las tres patologías. En general, el programa cardiovascular se basa en esas tres patologías. Tenemos otras patologías crónicas que vemos en el consultorio, pero en realidad, hablándolo más netamente del corazón, son estas tres. Diabetes, hipertensión y las dislipidemias. Ya. Y, por ejemplo, ya, estas tres enfermedades, ¿y cuáles son las consecuencias? Yo sé que, por ejemplo, yo sé que hay, digamos, consecuencias por cada una de ellas, pero así a grosso modo es el tema relacionado al infarto al miocardio. Sí, claro. O sea, en realidad todo conlleva a sintomatología más inmediata, como por ejemplo los infartos de miocardio, los accidentes vasculares, trombosis venosa, ya sea en las piernas, ¿cierto? Pero en realidad, más que considerar ahora... Lo que podríamos comenzar a conversar es cómo, dónde parte esto. Ya, bueno, lo primero que necesitamos saber para ver qué tan relevante es para nosotros como vecinos de Pedro del Río es saber cuánta cantidad de personas, me imagino que ustedes tienen el dato, cuánta cantidad de personas tenemos en nuestros SFAN que se atienden dentro del programa cardiovascular. Mira, inscrita aproximadamente, el consultorio tiene un número de 15.000 habitantes aproximadamente inscritos. Ya, estos datos se sacan a través de Fonasa y por lo tanto son las personas que están inscritas en nuestro SFAN. Ahora, de esos 15.000 aproximadamente, La población total que se controla en este programa cardiovascular son 2.252 pacientes. 2.000. Siendo aproximadamente los adultos entre 15 a 64 años de 1.344 pacientes. Y los adultos mayores son 1.908 pacientes. Este es el dato como en bruto de la gente o de las personas, de los usuarios que nosotros atendemos el día a día en nuestro SESFA. Ahora, por ejemplo, de esos pacientes, los que han sufrido estos eventos cardiovasculares, como por ejemplo un infarto o un accidente vascular, no es menor. Son 93 pacientes que hemos atendido acá en nuestro SESFA. Paciente también conlleva esto, por ejemplo, ¿cuánta población es hipertensa? Lo primero, la presión alta, para que las personas entiendan, la presión alta o la hipertensión son 1.626 pacientes. Por lo tanto, un total de 847 son diabéticos. O sea, somos más población hipertensa con presiones altas que bajas de azúcar o alzas de azúcar, como la diabetes. ¿ya? Y estas personas, así como hablando más desglosada, la dislipidemia, como las personas que padecen esta enfermedad del colesterol alto, son 846. O sea, está como al mismo nivel de la diabetes, inclusive. Pero también tienes que considerar de que algunos pacientes tienen las tres patologías, inclusive más patologías crónicas. ¿Me entiendes? Es como que va amarrada una al lado de la otra. Sí, porque, exacto. Por ejemplo, no sé, por el tema de la hipertensión o presión alta, como la llamamos, lo asociamos al consumo de la sal. Exacto. Como el consumo de la sal, la dieta, el consumo del azúcar, altos azúcares, claro. Y la dislipidemia lo asociamos a las grasas. A las grasas, claro. A la fritura, al pan, etc. Claro, es como para entender eso. Exacto. O sea, una cosa es el sodio, otra cosa es el azúcar y otra cosa son las grasas, estas grasas saturadas o grasas malas, exacto, como se le llaman. Exacto. Pero en realidad, como te decía yo, son datos que es una estadística que se lleva mensual de lo que yo te acabo de mencionar. Inclusive igual podemos, entre comillas, felicitar a los usuarios porque tenemos una inasistencia de 55 pacientes de un total de 2.000. O sea, eso significa que los pacientes de nuestro sector son responsables, los que padecen estas enfermedades, de controlarse, de llevar sus controles al día. Son muy pocos los pacientes que están inasistentes, pero generalmente la inasistencia puede ser por trabajo, o a veces tenemos muchos pacientes que son fuera de sector, que no viven dentro del perímetro de Pedro del Río, sino que tenemos pacientes de San Pedro, Chiguayante, como también de Los Puentes, ya la parte rural, igual se vienen a atender acá a nuestro CESFAM. Más que nada por la calidad de atención que también se le presta, por eso no se han cambiado de CESFAM. Ese tema es para otro tema, es para un programa completo. Claro, la satisfacción usuaria. Sí, el tema de satisfacción usuaria, la calidad y seguridad, como dicen por ahí. Oye, Eli, hay un dato que te escuché recién y que me resulta un tanto llamativo. Dijiste 15 años, porque, no sé, yo cuando pienso hipertenso pienso en mi abuelita. Claro. O pacientes mayores. Cuando me hablas de colesterol, bueno... Pero, a ver, cuéntame un poco respecto a esto de pacientes de 15 años, no sé, sí, estamos hablando de población adolescente. Adolescente, sí. O sea, ni siquiera adultos. No, ahora, bueno, como te decía al principio, la mayoría de estas enfermedades cardiovasculares, uno de los datos que habías mencionado, es una de las principales causas de muerte en Chile. Pero también, en la última década, ha aumentado la población infantil, inclusive, y adolescente que puedan padecer esta enfermedad. Como te digo yo, son enfermedades que se heredan. Son enfermedades que se heredan los hábitos, ya sea de alimentación, como también, como te decía, la baja calidad de vida. Si yo, como te mencionaba antes, si yo vi a mi papá fumador, quizá a lo mejor voy a imitar esa conducta. Pero en realidad Chile se está preocupando de que a muy baja edad nosotros podamos tener el control de estos pacientes. Como a la vez, pacientes de 15 años también padecen esta enfermedad. Por lo tanto, se habla de esa población, de empezar la población adolescente hasta la adultez mayor. Los niños es un trabajo que se está realizando ahora, ya a través de los controles sanos, los controles escolares. También se le está tomando la presión ahora a los niños, ya y viendo así el examen. Sobre los 3 años. Sobre los 3 años ya hay una pesquisa de presión arterial e inclusive la obesidad en los niños. Entonces, por lo tanto... tenemos que tratar de ayudar a esa población, a la población infantil. ¿Para qué? Para que ese niño obeso, de alguna manera, pueda modificar esa conducta. Porque la obesidad yo la modifico. A través de alimentación saludable, actividad física, yo puedo bajar de peso. ¿Ya? Por lo tanto, yo, ¿qué le voy a impedir en hacer estos planes de atención con los pacientes? Que ese paciente, niño, cuando sea adulto, no tenga esta enfermedad cardiovascular. Claro, claro. Ese es el plan de atención que uno le da, que le brinda. Y son las educaciones que parten desde que son pequeños en el colegio o los jardines infantiles, como también el refuerzo que tienen en su seso. Así que es súper importante eso. Por eso es más que nada la edad de 15 años hacia más. Aparte que MINSAL lo estipula en la edad, para que nosotros podamos controlar. Y acuerda, esas tres patologías son patologías GES, por lo tanto tienen garantía en el acceso, cómo yo puedo tener acceso a exámenes, a controles con profesionales, a un seguimiento, y en el caso que yo tenga alguna complicación, tener controles con especialistas, que tengan que ver con el área o la enfermedad en que ellos están... Aquí tenemos como dos patitas. La primera es el tratamiento de la enfermedad propiamente tal, pero también tiene que ver, como tú dices, con el tema de los hábitos, ¿no es cierto? Y las conductas. Exacto. Entonces, queremos, ¿no es cierto?, en el próximo bloque conversar respecto, profundizar un poco a cómo yo ingreso a este programa, cómo detecto qué soy, si estoy dentro del programa o no, y también hablar un poquito del tema de las conductas, porque por lo que estoy dándome cuenta, esto tiene que ver con la obesidad, con la falta de ejercicio, o sea, que también es un área que el CESFAM ha desarrollado a través de las nutricionistas, a través del gimnasio que hay. Sé que el CESFAM es promotor, de la salud. Promotor de la salud, qué sé yo, y hay varias cosas ahí, el tabaquismo, el alcohol. Entonces, vamos a indagar un poquito más a vuelta de una pausa que vamos a hacer, una pausa musical, y vamos a seguir conversando con Leslie Robles en este entretenido tema, en esta tarde tan lluviosa que tenemos. Espérenos ahí. La tribu de Abrantes. Puse mi guayabera blue, en los tiempos el banana blue, a los Rocky Part 2, bajé en el combo en los Anu, MR, el negro, el J, Junior, el M.A. y el U, pa' gritarle de lejos, upi upi, tranquilo que detrás del 210, anda Buffy, acelere el paso, pa' no te guille Goofy, el negro es la L, ya no soy rookie, pa' que la nena lo baile, pero no con un inútil, ella le gusta el steak, y le encanta el sushi, de vez en cuando en piñones echando un si el antiguo Murin. Tú no eres tan cool sin nada. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Nos fuimos, no, nos fuimos, no. Oh. Dale pa' la calle que nos fuimos. Dale pa' la calle. Dale pa' la calle que nos fuimos. Dale que nos fuimos. El dueño del label, yo ya ni sé. Esto como que me huele a éxito. Así es que, claro que quiero hijos como dos o tres. Pa' darle a mi vida un update. Un update. Casi cinco pa' janguear cuando esté como Matusalén. Tranquilo, Damaso y Paula tuvieron. Vámonos de jangue, mi das un 210 en LA. Como a 120 en el freeway. Y si se daña, lamentablemente, ok. De esas piezas ya no vienen, las compro en eBay. ¿Te imaginas? Habrán de un mediodía montado en la Chivaro 32 y 60, gorda encima. Pa' junglero, que tal tan y chita. Así es que ella grita, dice: dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos. Dale pa' la calle. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Oh. Así me gusta. Dale pa' la calle que nos fuimos. Dale pa' la calle. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Nos fuimos, no. De Panamá el Chorrillo, Perú el Callao, Ciudad de Dios en Brasil, Loíza, nos vamos a fincao. Como los panamíos nos vamos del lado a lado. La compa después de esta nos pidan cacao. Que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. La tribu. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Y Abrantes. Nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Oh. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. Dale pa' la calle, okay, que nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Bien, amigos, estamos de vuelta en Espacio FM 107.3, esta radio comunitaria de Pedro del Río Sañartu. Y estamos hoy, les recuerdo, con Leslie Robles, enfermera, ella es profesional del sector 1, y estamos hablando hoy, en este lluvioso día de jueves, en vivo y en directo, y por frío, cierto. Hace frío. Y hace frío también, se siente. Lluvia, por favor, para que nos crean. Faltaron los sonidos, así que los vamos a poner. Espera un segundito. Hablando en este mes del corazón, algo tan oportuno como es el tema del programa de las enfermedades, perdón, cardiovascular. Y ahora ya que sabemos un poquito más, queremos conocer de este programa cardiovascular, que por cierto, no comentabas que el CESFAM, ¿no es cierto?, lo tiene, que lo lleva muy bien. Pero queremos saber, ¿cómo sé si estoy dentro de ese programa? ¿cómo accedo? ¿Qué hago? ¿Voy y digo yo creo que soy? ¿O cómo? Explícanos un poco cómo el usuario accede a esto. Bueno, el acceso es bien simple, ¿ya? Existe un examen de menesía preventiva para el adulto, el EMP, ¿cómo se le llama? ¿Pero verdad? Es una sigla, más que nada, sí, pero la sigla EMP, es que son buenos para las siglas, le encanta el acceso. Pero en realidad el EMP, ¿cómo se le llama? Es el examen de medicina preventiva o el ESPA, que se le llamaba antiguamente. No soy tan antigua. Pero lo más probable alguno de los usuarios va a entender ese término. Lo más probable. Pero es el EMPA, ¿ya? O EMP ahora. Y en realidad es un examen preventivo donde a través de una encuesta, ¿cierto?, que se le realiza al usuario, como también las medidas antropométricas, que en este caso sería el peso, talla, el control de su presión arterial, yo puedo hacer detectar algún factor de riesgo que me puede estar causando esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso que si estoy con un sobrepeso, obesidad, ¿cierto?, yo puedo derivar a un nutricionista, que es un, como te decía yo, es un factor que pues, se puede modificar el sobrepeso, ¿cierto? Pero en realidad, si tomo la presión, por ejemplo, y está alta, también es un sistema de un término de sospecha, o también la glicemia en ayunas, ¿cierto?, a través de una punción venosa. Más que nada, de ahí parte el programa cardiovascular, ¿ya?, de la detección de esta enfermedad a través del examen preventivo. ¿Ya? Y lo más probable, alguno de los usuarios fue al stand de meta que tenemos nosotros situado en una de las salas de espera a realizarse este examen, más que nada como para saber cómo está. Es el chequeo general que uno hace a veces anual. Ya, a ver, pero espérate. Ya, ¿todos podemos ir a este stand de metas para hacernos el EMS? ¿O está clasificado entre una edad? ¿O cómo es la cosa? Mira, el examen preventivo, porque ahora se le sacó la palabra A como de adulto, porque es un examen de medicina preventiva, comienza desde el embarazo hasta la adultez mayor, ¿ya? Pero obviamente dependiendo del ciclo en que esté la persona. Pero este examen preventivo para que se aboca al examen cardiovascular empieza de los 20 años hacia los 64 años. ¿Ya? Y en realidad puede ser hombre o mujer, en la persona que desea, ¿cierto? Y tiene acceso a exámenes de sangre, toma de presión, como te decía, y otros, una serie de preguntas que van relacionado a sus hábitos, más que nada de la vida diaria que tiene. ¿Ya? Como por ejemplo cuánto ejercicio hace, si fuma, ¿cierto? Las conductas de riesgo sexuales que también puede tener una persona. En las mujeres preguntamos el tema de si se ha hecho sus controles ginecológicos, como a través del PAP o la mamografía, ¿cierto? Que son temas más que nada preventivos, como te decía. Ya, yo. Claro. Y dentro de ellos, la presión arterial y los exámenes sanguíneos, yo puedo detectar en este caso la presión, la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. De ahí parte entonces. Ya, o sea, resumamos. Si soy hombre o mujer entre 20 y 64 años, ¿no es cierto?, y estoy registrada como usuario dentro del CESFAM Juan de Dios Soto Fernández, tengo acceso gratuito en un stand que se llama stand de EMB, ¿no es cierto? Y esto está disponible todos los días. Sí, todos los días, desde las 8 hasta las 4 y media aproximadamente. ¿Ya? Y en la tarde también hay una enfermera que hace la extensión, que está de las 5 hasta las 8 que puede hacerse este examen. En realidad, el examen puede ser derivado ya sea de una consulta médica por alguna dolencia. Por ejemplo, vamos porque hay un resfrío, lo más probable el médico te puede derivar a un examen preventivo. ¿Ya? Puede ser consulta espontánea también a través de domicilio, a través de algún operativo que se pueda realizar en algún lugar de la comunidad. Y en realidad, como te decía, es un examen gratuito que todos los usuarios pueden acceder en estos rangos de edades. Muy ¿ya? bien. El adulto mayor también tiene su examen preventivo, pero ahí le agregamos la palabra AM, que sería el EMPAM, ¿ya? Pero eso es para los mayores de 65 años, este examen preventivo. ¿Ya? Pero como te decía, de ahí parte el tema cardiovascular. Y, por ejemplo, si hay un paciente que dentro de este examen sus glicemias, en este caso el azúcar en sangre, salió alterado, obviamente se va a hacer la derivación correspondiente al programa cardiovascular, y ahí el médico puede confirmar estas patologías, ya sea la diabetes, la hipertensión o el colesterol, y se va a tener estas canastas de prestaciones según lo que tenga. Ya, o sea, vamos a recordarle un poco, a reforzar a la comunidad. Tenemos, ¿no es cierto?, un stand en el CESFAM Juan Soto Fernández disponible para toda la comunidad en forma gratuita entre 20 y 64 años. hombres o mujeres para que vayan a hacerse un examen preventivo que va a constar de varios pasos, y a partir de eso, si aparece algo alterado de acuerdo ahí a los parámetros que tienen los profesionales, va a ser derivado e ingresado a este programa cardiovascular. Exacto. Ya. No tengo nada, qué bien, me voy para mi casa, pero tengo que entrar al programa cardiovascular. ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue esto? Bueno, una vez que el médico confirme la patología GES o AUGE, ¿ya? El paciente es derivado para el primer control con la enfermera, ¿ya? Donde la enfermera de alguna manera le va a explicar la enfermedad, va a explicar también el objetivo que tiene que el paciente sea controlado con regularidad, ¿ya? Y además se le entrega toda la canasta de prestaciones a través de los exámenes sanguíneos, ¿cierto? Y las derivaciones con distintos profesionales, porque el equipo cardiovascular no solamente es la enfermera la que hace acá, sino que como protagonista, sino que somos varios los que participamos de esto. Cuéntanos un poquito, a ver cómo... Dentro de ellos también tenemos funciona. El médico, tiene que considerar de que como estamos trabajando a través de un modelo de salud familiar, cada sector tiene su equipo de trabajo, ya, donde lo debe componer una enfermera, nutricionista, médico, y últimamente se está ingresando o se está incorporando al staff ya de estos profesionales la químico farmacéutico, que también hace un rol súper importante a través de la compensación o la educación de los fármacos. Que es súper importante, sí, eso, que si no se toma la gente el medicamento, es mala para tomarse, exacto, a veces, si no se toma bien el medicamento, lo más probable es esa enfermedad crónica que va a tener, va a estar descompensada y pueden haber consecuencias con respecto a eso. También se agrega al staff la profesora de educación física, ¿ya? Porque uno de los pilares fundamentales para que un paciente que tenga estas enfermedades cardiovasculares siga teniendo su vida totalmente normal, sin ninguna complicación, son la farmacoterapia, que le llamamos al tema de las pastillas, ¿cierto? El medicamento que va a tomar propiamente el paciente. La actividad física, ¿cierto? Porque tenemos que movernos, tenemos que mover el cuerpo, ¿cierto? Y además de eso, la alimentación o el régimen de alimentación que se le va a entregar al paciente según la enfermedad que tenga. Entonces, esos tres pilares fundamentales no pueden no estar en un paciente crónico. Y es lo que en cada control nosotros reforzamos. Entonces, por lo tanto, están estos profesionales que están netamente comprometidos para que estos pacientes, de alguna manera, a lo largo del tiempo, puedan tener esta patología crónica, porque son enfermedades que no se curan. O sea, eso es bien importante saber. O sea, para empezar, si soy hipertenso, no voy a volver a no ser hipertenso. No se puede volver. Ya. A menos que tengan algunos factores que el médico decida que el paciente tenga o no tenga la enfermedad GES. Ya, pero eso es netamente médico. Ya, perfecto. Biológico. Pero en realidad son enfermedades que toda tu vida te van a acompañar. Entonces, por lo tanto, las tres cosas que te mencioné antes hacen de que esta enfermedad pasen súper tranquilo por tu vida sin ninguna complicación. El paciente que no asiste a su control, el paciente que no lleva un régimen como se le indica, o generalmente a veces los que no se toman sus medicamentos, en algún momento van a padecer alguna complicación de esta enfermedad. Claro, van a tener un pic. Es como cuando vemos que llegan a urgencias, si yo, pacientes descompensados. Exacto. Inclusive puede provocar la muerte. Entonces, por lo tanto, es importante cuando cada vez que el paciente va a su control, recalcar y se les enseña también cuáles son sus complicaciones. Por ejemplo, la diabetes, las hipoglicemias, las hiperglicemias. En este caso, en los pacientes hipertensos, las crisis hipertensivas, las alzas de presión, ¿cierto? La dislipidemia no es mucho, no tiene sintomatología. Pero a través de un infarto, yo a través de un examen sanguíneo, yo voy a saber que el paciente está con colesteroles altos. Por ejemplo. Entonces, por lo tanto, el paciente tiene que estar consciente de esto, ya del tema de que es una enfermedad crónica. Toda su vida lo va a tener, pero se puede revertir. Se puede vivir. Pero una pregunta. Bien con esto. Por ejemplo, el caso del colesterol, ¿este se puede revertir o no? ¿O también puedo quedar crónico como dislipidémico? Es que en realidad sí va a estar crónico. La base de todas estas patologías son alimentarias. Si yo comí mucha grasa durante mi niñez, lo más probable ahora, genéticamente voy a desarrollar o voy a tener más preponderancia a, a juntar en este caso más colesterol en las la arterias. Entiendo. Entonces, generalmente, a veces hay pacientes que son dislipidémicos que no tienen medicamentos, pero solo están con dietas estrictas. Si yo dejo de hacerlo esto por un mes, por ejemplo, dos meses, vuelvo a tener mis colesterol. O sea, siempre va a estar una predicción de que el paciente, si no se cuida, va a mantener. Predispuesto. Va a estar predispuesto siempre a tener esta enfermedad. Oye, es bien importante entonces el trabajo del equipo humano del CESFAM, porque tú me dices, o sea, claro, tenemos un nutricionista, ¿no es cierto?, que se vincula con el tema de la comida. El alimentario, exactamente. Las grasas, qué sé yo, las grasas saturadas, la falta de verdura, la falta de... por otro lado, tenemos la profesora de educación física, actividad, obesidad, un tema de actividad física, ¿no es cierto?, menos obesidad, mayor movilidad en las personas. Y bueno, por supuesto, la enfermera y el médico, que sin eso no podríamos hacer todo este, elaborar todo este programa, pero cuéntanos un poco entonces este equipo humano, porque por lo que vemos, si son crónicos, o sea, son para toda la vida hasta que me muera, en teoría debería estar con este equipo humano del CESFAM durante toda mi vida. Claro, entonces, o sea, no... Bueno, oye, pero... Dependiendo del equipo, pero en realidad sí. Siempre una de las garantías del programa cardiovascular es que los pacientes cuentan con un equipo. Entonces, y como te decía antes, los equipos generalmente son por sector, pero hay un equipo de cabecera, ¿ya? Donde hay un asesor, técnico y clínico también, como el resto de los funcionarios, ¿ya? En este momento, hace poco... la doctora Carolina Miranda es la encargada de nuestro programa cardiovascular, que en realidad no es el programa cardiovascular, sino que el programa adulto mayor, y que este programa está inserto dentro de ellos. ¿Ya? Y continúo como también asesora clínica en el tema del programa, y se nos agregó también a nuestro staff la trabajadora social del SIAM, que tiene que ver con el tema del adulto mayor, Carla Urra, ¿cierto? Y nuestra profesora de educación física. Y también tenemos administrativo, tenemos TENS. Hay muchas personas que están muy involucradas con los pacientes. Y últimamente, como te decía, las cifras delante, tenemos muy poco inasistente. Eso también vale la redundancia. Lo considero de que estos 55 pacientes que faltan a su control de 2.000, que es muy poquito, nada, digamos que casi nada, es porque en realidad se van satisfechos por la atención que se les brinda y por toda la canasta de prestaciones que se les entrega a través de los exámenes sanguíneos, imaginología, interconsulta en el caso que un paciente esté descompensado dependiendo de la gravedad, ¿cierto? Y el compromiso también del equipo de que esos pacientes se mantengan y en realidad tengan una calidad de vida totalmente normal con estas enfermedades, que eso es uno de los objetivos, que el paciente no pierda su funcionalidad o tampoco pierda la capacidad de desarrollarse en su actividad vida diaria, ya sea instrumentales como básica. Es el gran objetivo del programa también. Bueno, yo creo que este dato que tú mencionas de 55 de 2.000 pacientes inasistentes, también da cuenta de aparte de la fidelidad que puedan tener los pacientes, del grado de compromiso que tienen los equipos de profesionales, tanto del sector 1 como del sector 2, a cargo. Exacto. Porque ellos en el fondo es como ellos fidelizan a sus pacientes. Claro. Porque si van es porque realmente ellos sienten de que encuentran allí por un lado una farmacoterapia adecuada, un programa de actividad física adecuado, un programa de alimentación adecuado. Entonces este equipo multidisciplinario con el que cuenta el CESFAM es muy importante. Exacto. Y en realidad, como te decía, siempre uno trata de educar al paciente con respecto a que haga uso de esto, porque es totalmente para ellos, no es para nosotros. Así que en realidad es un beneficio que el paciente tiene que ocuparlo en este caso. Sí, pues, o sea, bueno, lo primero que la gente tenemos que dejar grabado, ¿no es cierto?, en la comunidad, es que vayan a este stand que está en el CESFAM Juan Soto Fernández, el stand de EMP, Examen Médico Preventivo, EMP, para que nos grabemos estos nombres raros que nos vienen a contar. Entonces, entre 20 y 64 años de edad, ¿no es cierto, Leslie? Sí. Hombres y mujeres. Señora, si usted está en su casa ahí sin nada que hacer, arránquese al CESFAN y pida su horita. ¿Pero se pide hora o no? ¿O cómo? ¿O llego? No. Mira, hay muchas modalidades, como te explicaba adelante. Puede ser a través de la consulta espontánea, una sala de espera. Uno puede, como te decía yo, estar esperando alguna consulta o alguna dotación de hora. Y está el stand de meta para esta consulta espontánea. Ya. Puede ser derivado por diferentes profesionales. O sea, por ejemplo, puede estar atendiendo un asistente social, algún informe, alguna persona, y esa persona, ese profesional, igual puede derivarlo si está dentro de los rangos de edad. Ya. El paciente también se puede acercar al SOME o al SAU, ¿cierto? Para que pueda pedir una hora, porque también hay horas, agenda para EMPO. Hay profesionales que lo hacen también en box. Ya, ¿y eso yo voy y pido, o me van a decir que tengo que traer un papel? No, solamente con tu RUT, solicitas, ¿cierto?, una consulta EMPO. Y en este momento el profesional del SOME te va a dar la hora y te va a decir con qué profesional, exacto, te va a atender. Y hoy, después ya tú te acercas donde te tienes que recepcionar. Ya, entonces, señora, señor, comunidad de Pedro del Río Sañarto, si está aburrido mirando cómo cae la lluvia por su ventana, vaya al CESFAN y acérquese, le quedan ya poquititos minutos. Bueno, también está la extensión, así que también podría participar. Pero ahí no hay, parece, stand de metas, ¿no? Ah, no. Ahí pero es con hora. Pero puede haber una enfermera que le pueda una revisar. Enfermera disponible. Sí. Entonces, si está aburrido y tiene entre 20 y 64 años, vaya y pida su examen de EM. Es una garantía GES, un examen completamente gratuito y que nos va a ayudar para saber, ¿no es cierto?, si somos parte, y esperamos que no, que nadie sea parte en realidad, de este programa de salud cardiovascular, que, como dijimos, son las enfermedades crónicas asociadas, como son la hipertensión o presión alta, como le solemos llamar, el común de los mortales, la diabetes y lipidemia. Dislipidemia. Ah, perdón, dislipidemia, que en buen chileno viene a ser colesterol alto. ¿Ya? Amigos, vamos a ir nuevamente a una pausa musical y a la vuelta vamos a volver con nuestra enfermera Leni Robles, quien nos va a comentar en esta última parte más novedades acerca del programa cardiovascular. Sí. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Was it all in my fantasy? Where are you now? En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Rigobus, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-05-51. Rigobus, su solución de traslado del personal de su empresa. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta hablando del corazón. Sí, tema muy importante. En varios aspectos, en varios aspectos. El corazón es una cosa que sin eso no vivimos. Es nuestro motor. En un principio del programa hablábamos, Leslie, de este dato un tanto friki, bien preocupante. O sea, cada una hora muere una persona por infarto al miocardio. Sí. La verdad que el dato es bien preocupante. Pero ¿sabes qué? Eso son bueno, es un dato netamente estadístico, pero podemos modificarlo, podemos prevenirlo inclusive. Solamente que a veces la población no tiene un acceso quizás a la educación con respecto a qué, cómo lo podría hacer. Pero sí, es un dato que no es menor, que debemos considerar, ¿cierto? Y generalmente, dentro de la estadística, los hombres son los que sufren un poco más de estas consecuencias. Las mujeres somos más hipertensas, pero netamente por la biología femenina, por el tema del cambio hormonal, etcétera. Pero la mayor prevalencia en este caso de enfermedades cardiovasculares, las mujeres lideran el tema de la hipertensión. El hombre lidera la diabetes, como también otras enfermedades, como decía yo, el accidente vascular y el infarto. O sea, ahí se hace un poco más promoción a los varones. Ya el tema del sedentarismo, que es súper importante. Si no hacemos actividad física, vamos a tener mayor posibilidad de que podamos infartarnos. Dice, ¿no es cierto?, que las causas principales de las enfermedades cardiovasculares son el consumo de tabaco, la inactividad física y un régimen alimentario insalubre. Insalubre, sí. ¿No es cierto? Y las enfermedades cardiovasculares causada por estos trastornos del corazón y vaso sanguíneo son un grupo de cosas. Cuéntanos un poquito, ya que estamos en este mes de agosto, el mes del corazón, el mes de los gatos también, el mes del corazón, el mes del amor, el mes de todo, el mes de todo, que se termine luego el invierno, que pase la primavera, que lleguemos vivos, que pasemos al primero de septiembre, por favor. Pasamos agosto, ahí vamos a ver. Vamos a pasar agosto. Pero dentro de este grupo de cardiopatías coronarias hay varias cosas. Por ejemplo, el ataque cardíaco, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, la cardiopatía congénita y la insuficiencia cardíaca. Cuéntanos un poco, son como varias cosas que uno siempre piensa y dice, me dio un infarto. Creo que es todas las enfermedades que se relacionan con el corazón. En realidad pueden ser por muchas causas, ya sea por la anatomía o cómo está hecho el corazón, ¿ya? O como también puede ser la parte externa, o sea, cómo yo alimento ese corazón. Si yo lo alimento con mucha sal, con muchos azúcares, obviamente ese corazón se va a enfermar, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, sí hay muchas enfermedades que van en relación al corazón, arritmias, que por ejemplo las cosas que no están nombradas ahí también. Pero en realidad, yo... En este caso, uno lo que tiene que hacer es prevenirlas. Yo creo que a nadie le gustaría tener un infarto, ¿cierto? A nadie le gustaría quedar postrado, ¿cierto? En una cama a consecuencia de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Que en todo caso también es una de las actividades que el Ministerio de Salud está desarrollando con grandes eventos masivos con respecto a la prevención de infarto, que, como te digo yo, es una consecuencia inmediata. O sea, uno nunca sabe en qué momento te puede dar un infarto. Claro, claro. Ya, porque es totalmente rápido. Y por lo tanto yo en el infarto voy a saber que tengo enfermedades cardiovasculares, porque en realidad también uno se acostumbra a su cuerpo. El paciente hipertenso, por ejemplo, descompensado, cuando uno le pregunta si está con alguna sintomatología, por ejemplo un dolor de cabeza o mareos, va a decir que no, pero al momento de tomar la presión es tan alta. Es porque en realidad el paciente se ha acostumbrado a sus presiones altas. Claro, pero no es normal eso, ¿ves? Porque al final el cuerpo es un ser de costumbre. Entonces, claro. Por lo tanto, toda esta enfermedad en relación al corazón, como las que mencionaste, son netamente de origen alimentarias, son hábitos que uno hereda, ¿cierto? O que copia, más que nada, de la parte familiar. Y cuando uno habla de hereditario, piensa como que algo que se me transmite porque por vía sanguínea o que soy así porque mi papá era así. Claro, es que ahora esa es la mentalidad, o eso es lo que nosotros como CESFAM, o más que nada los profesionales de salud en que estamos trabajando en esto, tenemos que hacer cambiar la mentalidad del chileno, ¿ya? Más que nada tratar de que si mi papá es hipertenso diabético, yo no tengo por qué serlo. Entonces en realidad es una decisión personal, pero a esa persona, por eso estamos trabajando desde la niñez, para que esos niños de alguna manera vuelvan a ser adultos, como su papá o su abuelo, pero sin esta enfermedad cardiovascular. Entonces se trabaja mucho en la promoción, en la educación con respecto a esto importante que es la alimentación, los estilos de vida saludables, que involucra la alimentación, la actividad física, los hábitos que a lo mejor, en este caso el consumo de alcohol, como el consumo de tabaco también, o las conductas sexuales de riesgo también, que también van dentro de lo preventivo, lo que yo pueda tener. Entonces, por lo tanto, como equipo de salud nos basamos en eso con respecto al tema educativo. Hacer de que ese niño sea un niño sano desde pequeño hasta que sea adulto mayor. Que lo más probable, a medida como va pasando el tiempo en Chile, vamos cambiando de clima, vamos cambiando de cultura, por lo tanto, quizás de aquí a 20 años van a aparecer otras enfermedades. ¿Por qué vamos a saber? Claro. O sea, tú hablaste de una palabra o una frase, pero más bien dicho, clave, estilo de vida saludable. Porque finalmente esto se trata de... Yo siempre por ahí converso con la gente y le digo, mire, sí, como que en el equilibrio de las cosas está el éxito, ¿no es cierto? Exacto. Porque yo creo que un par de papas fritas todo el mundo come, y el punto no es si como o no como papas fritas. Yo creo que el punto está en cuántas veces a la semana como papas fritas y en qué cantidad. Exacto. Pues por eso te digo, hay cosas que, conductas que yo puedo sacar de mi vida, que en este caso, o modificarla, que es la obesidad. Y la obesidad se netamente va en relación al tema, lo hábito alimenticio. Tenemos nutricionistas, las nutricionistas están disponibles también para hacer consultas. En el caso que una persona sana quiera hacer cambios en su alimentación, tener algún régimen, etcétera. Pero en realidad, como te decía yo, nosotros entregamos la herramienta, pero es el paciente el que toma la decisión si quiere continuar con esto o no. ¿Ya? Por eso, más que nada, se habla como de un estilo de vida. Siempre en los CESAM van a haber carteles aludidos al tema alimentario, y últimamente tenemos varios diarios murales donde las nutricionistas están haciendo un trabajo muy excelente con respecto a educar sobre los superalimentos. Sí, el otro día había plantearon también el beneficio de la chía, de la linaza, o sea, y también últimamente quizá eran alimentos que no estaban tan disponibles económicamente, porque igual tienen un costo, pero ahora ya están más accesibles a toda la población. Entonces en realidad es cosa de educarse y informarse con respecto a esto. Pero también tiene que ver con algo, con cosas de educación. De educación, creo yo, porque no sé, mira, por ahí en un lugar vi un cartel que decía en otra ciudad, que decía torta de cochayuyo, y uno pensaba que torta de cochayuyo, ¿qué es eso? Y uno se imagina, en realidad es inimaginable, claro. Pero la verdad que con creatividad y es posible llegar a ser una dieta alimenticia equilibrada, ¿no es cierto? Que sea saludable para nuestro cuerpo. Mira, y también rica. Todos los ejes en promoción de salud con respecto a la alimentación van enfocados a eso, ¿ya? A tratar de que podamos tener otras alternativas de alimentación. Como decías tú, a lo mejor un paquete de papas fritas me vale 200 pesos, pero con 200 pesos puedo comprar dos manzanas. Que a lo mejor la papa frita y la manzana va a hacer el mismo efecto en como de saciedad de hambre. Obviamente la papa frita va a tener una consecuencia negativa que la manzana. Claro. Entonces yo creo que va en eso de que el paciente se pueda informar, pero sí entregarle los beneficios que tiene la alimentación saludable, también los beneficios que trae la actividad física. Porque tampoco hay pacientes que puedan correr maratones, pero están todo el día comiendo completo, hamburguesa, o hay gente que come solamente vegetales, por ejemplo, ensaladas, pero no hacen actividad física. Claro. Todo va en un equilibrio, como lo mencionaste antes. Yo creo que el estilo de vida saludable es un equilibrio en el cual el paciente tiene que ser consciente de lo que como y que esto de lo que yo como o lo que yo hago como hábito va a tener una consecuencia positiva en mi adultez y en mi adulto mayor. Eso es lo que hay que llegar, a claro. Ser un adulto mayor sano. Claro, lo que pasa es que este estilo de vida saludable, yo creo que hace un par de años atrás se vinculaba a una cuestión de ser delgado, de tener buen físico, qué sé yo, pero no hemos dado cuenta que el estilo de vida saludable repercute directamente sobre la salud. Sobre la salud, exacto. Es que más que nada esos son... es lo cultural, ya esto es lo claro. Social, la presión social de verse bonita, delgada, pero en realidad o sea, es un bueno, sinfín de cosas. Bueno, o sea, de que si te ayuda también a, claro, a eso. Claro, ayuda, pero en realidad el foco o el objetivo hay que cambiarlo, ¿ya? Por lo tanto, es un sinfín de cosas de los cuales uno puede mejorar. Pero como te decía yo, trabajamos también con psicólogos para ver este tema, de poder ser consciente, esa es la palabra más que nada, de que el paciente de alguna manera a través de estos estilos de vida, tanto un paciente sano pueda no enfermarse como un paciente crónico mantenerse. Claro. Esa es la ideal. Pero ¿sabes qué? Ahora que aprovechando de que estamos hablando del tema del corazón, durante agosto se celebra a nivel mundial el tema del mes del corazón. Ya, eso, cuéntanos, a ver. Entonces, por lo tanto, nuestro CESFAM de alguna manera también se adhiere a estas directrices de educación. Por lo tanto, durante todo el mes se van a realizar actividades en el CESFAM, tanto trabajando como niño, porque obviamente siempre tenemos que trabajar la primera infancia. Claro. Como también con los adultos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada fue más que nada de organización del equipo y de alguna manera se va a comenzar a entregar las invitaciones para que los colegios podamos participar también de esta actividad. Y la semana del 14 al 31 es donde va a estar lo potente, el fuerte. O sea, ya chiquillo, tenemos panorama la última quincena de agosto. Exacto. Por ejemplo, durante la semana van a ver una instalación de stand de tomas de presión y cálculo del índice de masa corporal, más o menos para saber si estamos obeso, normal, con sobrepeso. ¿Ya? Puta, qué terrible ese examen, porque justo ahora que estamos saliendo del invierno. No, pero por eso es mejor hacer eso que detectarlo cuando ya no hay nada que hacer. Ya. Por eso es preventivo, hay que adelantarse. Hay que adelantarse, exacto. Chiquillo, el verano sin polera. Exacto. Entonces, por lo tanto, van a haber varios stand donde se pueda el usuario puede acercarse para que le tomen la presión, se pueda medir, más que nada ver su estado nutricional los días lunes, miércoles y viernes a partir de la próxima semana. Así que esos van a estar liberados, obviamente sin ningún costo, el paciente puede ir y en realidad ahí también podemos detectar algún factor de riesgo que lo podamos trabajar. ¿Ya? Van a haber educaciones a través que por medio de los alumnos de enfermería como también de nutrición los días martes y jueves. Van a hacer charlas educativas en las salas de espera, generalmente ya más que nada aludiendo al tema del corazón, lo mismo que estábamos hablando en el programa. Ya vamos a también una de las cosas importantes al finalizar el mes vamos a realizar ejercicios, vamos a cerrar el mes a través de ejercicios de yoga en la sala de espera que van a estar mira, no te creo, estamos viendo toda la parte holística, no solamente la aeróbica sino que ya el yoga también está en boga. Y es una actividad física que también no solamente nos mantiene con los músculos... Mente sana, cuerpo sano. Es la mente también. Tenemos que ver nuestras emociones también, trabajarlas. Así que van a haber ejercicios de yoga, también se van a hacer actividades con los jardines infantiles, donde los niños van a pintar, van a realizar murales, etcétera, y más que nada las educaciones fomentando estos estilos de vida. Así que los invito a todos los usuarios para que se acerquen a nuestro CESFAM durante este mes, porque todos los días van a ver cosas distintas. Está bien bonito el CESFAM con hartos globitos, así que los invito para que sea una buena instancia de que ustedes puedan de alguna manera educarse e informarse sobre lo que hemos estado hablando nosotros hoy. Excelente, Leslie, esta noticia que nos has dado. Entonces, a partir del día 14 en adelante de este mes de agosto, el CESFAM Juan Soto Fernández va a tener una serie de actividades vinculadas, ¿no es cierto?, a mejorar nuestra calidad de vida, por un estilo de vida saludable, mejor alimentación, mejor Exacto. y más ejercicio, ¿no es cierto? Exacto. Y también prevención a través de estas tomas de depresión que van a haber en forma gratuita para toda la población. Sí. Bueno, Leslie, pero de aquí al 14 todavía falta. Sí. Así que, ¿por qué no nos dejas, por favor, antes de terminar, algunos tips? Porque mira que viene el fin de semana largo y después viene septiembre, que ahí yo no sé cómo... No, mira, en realidad los consejos para poder prevenir enfermedades cardiovasculares o estas muertes prematuras por infarto o accidente vascular es simplemente un tratamiento simple, dieta saludable, ¿ya? Que lo podemos adquirir sobre los alimentos, ¿cierto? Obviamente menos azúcares, menos sal, ¿cierto? Comer más frutas, disminuir las grasas saturadas, consumir menos sal, menos alcohol. La persona que fuma de a poquitito ir dejando el hábito tabáquico y realizar la actividad física, que es una de las cosas importantes. ¿Ya? Esas son las, yo creo que haciendo esas más de algunas vamos a mejorar cada día nuestra salud. Muy bien, Leslie, muchas gracias por la entrevista también. Nuestra salud del día, así que ya saben, chiquillos, nos levantamos temprano, se anima a hacer ejercicio, no comemos papas fritas, no comemos Super 8, dejamos el cigarrito. Exacto. Y por último, el traguito también lo vamos eliminando de nuestras vidas a fin de evitar estas enfermedades cardiovasculares. De lo que hemos hablado hoy día jueves en nuestro espacio radial en Radio Espacios FM por el 107.3. agradecemos muchas gracias a nuestra invitada de hoy, muchas gracias por la invitación, Leslie Robles. Ella es enfermera encargada del sector 1, entre otras cosas, porque sé que hace bastantes cosas más, Leslie. Sí. De nuestro CESFAM Juan Soto Fernández. Así que bueno, dejamos invitado a toda la comunidad para que nos acompañen el próximo jueves a esta misma hora, en este mismo canal, para saber un poco más de temas interesantes acerca de la salud, para vivir más y mejor. Muchas gracias, amigos. Muchas que estén gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias.